Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Les pasamos el chivo de lo que hacemos los martes a la noche. ¿Qué pasa los martes, Polaco? ¿Qué le invitamos a la gente? A partir de las 11 de la noche hasta las 12, en el 1240 AM1240 de Radio Universidad, tenemos programa y nadie cerca del normal. Bien, así que a falta de uno, como decimos siempre, tenemos dos programas. Este es los miércoles, acá por la 1080, y los martes a las 23, entonces cerca de normal por la M1240 de la Universidad Nacional del Sur. Estuvimos hablando, digamos, entre las cosas que se nos antojan hacer en el bloque anterior, salieron básicamente dos como cuestiones centrales. Mirar tele, estar descansando, apagar un poco la cabeza, desconectarse, vivir una buena vida con mi hija, decía Graciela. También la cuestión, digamos, de viajar, de salir un poco, andar con la mochila al hombro, en tu caso, digamos, Mariana. Ir al parque más a tomar mate, dice ahora Marce, pero a ver, en esto de los lugares que nos gustan o no nos gustan tanto, qué sé yo, vos ya mencionabas un lugar polaco que te gustó especialmente de tus viajes. Hablemos de eso un poco, de qué lugares no nos gustan y por qué. Mira, yo en el caso mío, en un resumen te hago, mi laburo es reparar enfardadores y arrolladores. En el sur, como es toda zona de pastura, lo básico, aparte de la fruta, se hace mucho fardo, porque el fardo de buena calidad se exporta a Europa y con un buen valor, pues se vende valor dólar. Entonces los chacareros hacen. Entonces vos vas al campo y ves, entras en el campo, lo primero que ves, vas a ver la máquina, ves la pastura, cómo está el pasto, está en calidad, está bien, está a tiempo, está con verdad, repara la máquina y cuando estás reparando, llega el mediodía. El asadito, que es el cordero, el corderito en el asador, el vino patero, y ahí entras en un mundo que el día te acompaña, que hay flores, que hay pájaros, que hay las montañas, se ve que pasa el río, que viene del hielo de las montañas. Es frío, pero es un laderísimo, que el agua que tenemos acá en la canilla. Es un mundo que yo, si vuelvo a tener otra vida, vuelvo a ser lo mismo, por la forma que me gusta, y siendo joven más todavía. Me podía buscar lugar y hacer cosas que ahora no las puedo hacer. Ahora que no puedo viajar, voy a enganchar con mi yerno, ya me dijo. Ahora, bueno, con el propósito de mi esposa, claro que estoy con mi esposa, voy a pasar a viajar con él en el camión. Ayudo a manejar y básicamente tenemos el contacto con la naturaleza un poco. Sí, toda la vida contacto con la naturaleza. Toda la vida. ¿Qué hace tanto asfalto? ¿Eh? ¿Qué hace tanto asfalto? Me llama la atención. Me gusta más lo que es Bahía, me gusta más lo que es los del sur. Vamos a Córdoba, San Luis, Rafael Mendoza. Vamos, precioso. Hay muchos lugares que son muy bonitos en el país. La gente, porque vos vas al sur y el trato de la gente hacia vos es completamente distinto. Acá no. Acá somos maleducados, ya no. Allá te brindan una mano. Y hay una cosa que a medida que van pasando los años, yo me acuerdo por los años 70, que papá me llevaba de viaje para el sur, iba por la ruta y veía de izquierda a derecha toque, manzana, uva, en cantidades. Ahora ves, y a poquito va a ser un desierto, va a desaparecer la manzana, no que la manzana va a desaparecer, sino que la van a tener los grandes. El chacarero chico va a desaparecer como está desapareciendo. Tiran la manzana y ponen pastura. Porque, por ejemplo, en 50 hectáreas, que hagas 40 hectáreas de alfalfa, a 5 cortes por hectárea, vos calculáis un rinde de 250 fardos por hectárea. Sacá la cuenta, a 100 pesos que estaba el año pasado, hasta 200. El tipo se levanta 1,5 millones, 2, que con la manzana no lo hace. Así que se está perdiendo eso. Y se está perdiendo. ¿Vale? De tus lugares. Yo pinto mandalas. Pará, vamos de vuelta. ¿Cómo? Yo pinto mandalas. Dame dos líneas de tus mandalas, ¿cómo son? Y son mariposas que compré con el lápiz de colores que me dieron el terapéutico y pinto mandalas. Ahora, la pregunta que yo les estaba haciendo, y te la digo a vos, ya que está bueno los mandalas, después te pregunto otra cosa sobre eso. Pero de todos los lugares que vos conocés, ¿cuál te gusta? Aparte de Necochea, ya sabemos que Necochea te gusta. Cierra la Ventana. Cierra la Ventana. ¿Qué tiene Cierra la Ventana ahí? Y que es lindo Cierra la Ventana. Pues Tandil, Mendoza, San Juan y San Luis, Buenos Aires no conozco. Pero mencionaste tres, cuatro lugares donde hay montaña. Sí, después Mar del Plata, después Buenco, Necochea. Pinamar, no me sé. Yo ya dije Cerro de Tandil. Sí, todo lo que es Sierra ya lo dijiste. Y bueno, Tandil y Aventaña ya lo nombraste. No, Bariloche no conozco. Córdoba con Hospital de Día, Mar del Plata ya conocía también. Es cierto, fuimos a Córdoba con Hospital de Día. Córdoba hermoso, lo pasé lindo en Córdoba. Estábamos en el medio de la Sierra Córdoba. Íbamos con Rubén Nadal a Córdoba, sí. ¿Y a vos, Ale, los lugares que conocés, cuál te recordás en particular, en especial? Bueno, conocí unos cuantos lugares, pero lo que me gustó mucho fue Córdoba. Córdoba capital, ¿no? ¿Una arboleda? Río Tercero, conocí Río Cuarto, muy linda también. Estuve en capital, estuve un mes en Córdoba, también conocí La Pampa, un poco del sur, algo, pero que me gustaría conocer, que me gané un viaje y no pude ir, que era elegir a Pinamar, en Mar del Plata, la Sierra. No pude ir porque no me dejaron mi familia que fuera, pero me había ganado un otro para matar. Bueno, te puede pasar algo, no conocías a nadie de Santa Fe, podía ir también, de esos lugares que me van a elegir. Bueno, me perdí el viaje ese, lo gané, pero no pude ir. Así que yo quiero conocer Jujuy o Salta. Salta la linda. Dicen que Salta es hermosa. Así que como lugar a... Sí, me dijeron, sí. Me dijeron, lo conozco así por la televisión, que muestran partes, ¿no? Pero me gusta la forma que tienen ellos allá, ¿no? Y vos otra cultura, eso a lo que voy. Conocer Salta y Jujuy, me encantaría conocer, sí. Antes que te pregunte, Dami, le gano yo de mano. A vos, de los lugares que conocés, ¿cuál te gusta? De los que conozco, me gustó mucho Córdoba también y me gustaría conocer Jujuy porque en cuanto a destino no se suele tener mucho en cuenta, sino como generalmente algunos argentinos suelen preferir el exterior sin tener en cuenta, digamos, la belleza de algunas tierras argentinas. Eso ¿qué, es qué irías a buscar a Jujuy? ¿Qué es lo que te llama? Me gusta mucho los paisajes, bueno, la gente, que debe ser, no conozco, pero totalmente diferente a si bien estamos, digamos, vivimos en el mismo país, como que deben tener sus propias culturas, digamos, sus propias idiosincrasias. Como, claro, sí. Su propia forma, como un poco lo que dice Polaco, la gente de la Patagonia, mucho más amable de lo que somos. Tal cual, sí. Pero así es la de los lugares que vos conociste, ¿cuál recordás especialmente? Ninguno, no tengo ningún lugar favorito, en realidad no me interesa ningún paisaje, ni ningún lugar, ni nada por el estilo, ni de acá, ni de Europa, ni de Estados Unidos. No me gusta, ni la tierra en la que estoy tampoco me interesa. Bueno, vos, Marce, ya dijiste Necochea, Tandil. Sí, a mí me gusta Buenos Aires conocer también, que no conozco, con mi amiga, Buenos Aires. ¿A vos hay algún lugar que te guste de todos los que conoces? La Virgen del Cerro. ¿Un lugar que vos digas, acá me gustó estar? No. ¿No? ¿Ni un lugar que digas, ah, qué lindo acá? Nada. No. ¿Viole? ¿Qué? ¿Algún lugar que te haya gustado de todos los que conociste? Bueno, hoy me hablabas allá cerca de Chile, no sabemos exactamente dónde, pero no, allá, cordillera. ¿Algún otro lugar que recuerdes que te guste? Mar del Plata, ¿dónde viajé? Mar del Plata, ¿qué te gustó de Mar del Plata? La playa, el mar. Lo atendían muy bien. ¿Te acordás, digamos, con cariño de esa experiencia? Uh-huh. ¿Y vos, Dami? ¿Anduviste mucho, anduviste poco, andarías más? Anduve poco. ¿Y por dónde? ¿Anduviste por algún lugar en particular que oiga, tengo un buen recuerdo de ahí? Este lugar es lindo. Eso es un buen recuerdo. ¿Y qué tiene? Todos queremos este lugar. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Desde tu mirada, ¿qué es lo que tiene de bueno acá los pide día? Poder platicar. Poder hablar. así, sin, en libertad. Sencillo. No se necesita más que las cosas sencillas de la vida para estar más o menos bien, ¿no? Sí, la verdad. Claro, uno pasa cosas, pero siempre sale adelante. No te rendiría. Vos prometiste algo, Valeria Gil. Pará, vamos de vuelta con todo el tal cual, con todo el chivo de... Porque en eso de qué se nos antoja, vos decías, me gustaría volver a cantar en una banda, estar en una orquesta. ¿Cómo hace la gente que tenga una banda, una orquesta, que esté buscando una voz femenina para comunicarse con vos? A mi teléfono. Sí. 02922-501759. Sí. Valeria Gil, Valeria. Y si la escuchan a Vale ahora en este momento en la radio o en algún momento, se vienen hasta Necochea 871, los pide día, preguntan también, por Vale. También, hasta las 2:30 de la tarde estoy. De lunes a viernes vengo siempre, venimos, así que, bueno. El teléfono de mi hermano es 4. Para, no, el de tu hermano no, porque la queremos contratar a Vale para que cante. Bueno, te toca decirle el programa, dijiste Gloria Estefan, prometiste. Bueno, ese es un molerito. Por los años que me quedan, yo te haré olvidar cualquier error. No quise irte, mi amor, sabes que eres mi adoración. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo de amar, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré ¡cuánto te quiero! Muy bien. Vale. Número de teléfono otra vez para quien se quiera comunicar. 02922-501759. La contratación es a Valeria Gil, es el número que acaba de decir. Gracias a todos por escucharme, bueno, y por el aguante. Bueno, ya que estás, cerrá el programa vos, dale. Bueno, ¿qué puedo decir? No sé, tú cierres. Bueno, terminamos el programa, escúchenos a las... 7 de la tarde. ¿En la emisora? L13 en el bueno, chao, que lo pasen lindo en toda la jornada, aunque tenemos un día feo, pero bueno, vamos a ponerle algo lindo, una chispita de fueguito, algo así. Ponerle una chispita así. Chao, chicos, chao. Adiós, chao. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Para...